Están cayendo las hojas del duraznero y con las hojas se cae mi corazón. Voy a juntar esas hojas para sembrarlas, como he sembrado mi vida en cada canción. Si la tristeza es la muerte que se avecina, con la sonrisa de un niño yo haré una flor. Y el relincho de un caballo y un viento pampa, escudo será que encienda vida y amor. Relara lo trato fiero a mi duraznero, mi compañero, ruego y espero que venga enero a curar. Mi duraznero, muero y espero que venga enero a curármelo. No vale nada. Yo siempre viví en San Pedro y en soledad, y bajo del duraznero todas las tardes, mirando la calle larga suelo matear, y la esperanza es lo último que se pierde. Yo tengo fe que algún día ha de llegar una dulce compañera que tome mate, y bajo del duraznero me oiga cantar. Pobrecito el duraznero, mi compañero, el frío artero, cruel y certero, en una noche lo desojó. Y un sol sincero que tanto quiero, mi duraznero florecerá. Pero al llegar el enero, mi compañero, mi sol sincero que tanto quiero, mi duraznero florecerá.